Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Everybody, this is Cosmino of the Scorpions. Hey everyone, this is Phil Campbell from Phil Campbell and the Bastard Sons, and you're listening to the Horns Up podcast. This is Cheap Trick. Thanks for everyone at Horns Up. Hola, Horns Up. Michael Monroe here. Hey everyone, this is Richie Ramone from LA, California. Horns Up, yeah. Peace. Hola, amigos. This is Slash from Slash featuring Miles Kennedy. Hola, Metalheads. This is Dora Pena. Stay metal, enjoy, horns up, you know it. Hello, I am Blaze Bailey. You are listening to Horns Up Podcast, probably the best podcast in the world. All right, headbangers, it's me, D. Snyder. Yeah, you know me on Wanma. Horns up! Hola Metalheads, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestra casa, sean bien hallados en Horns Up, a su edición 319 y último programa dedicado al mes de septiembre, un programa de esos cuando uno lo está produciendo, cuando se está cocinando y va poniendo en orden las bandas como si fueran ingredientes de un superplato, pues uno va salivando, ¿eh? Y le entra un cosquilleo mientras piensa, madre mía lo que viene. Los Old School tendrán esta semana que aguantar un poco, ¿eh? Y espero y deseo que tengan las orejas bien abiertas para lo que viene, más de hora y media de auténtica locura, posiblemente a nivel personal sea uno de los programas que más me han gustado en este 2024, o a lo mejor me ha venido muy arriba, pero bueno, eso ya me lo dirán ustedes. Eso sí, metal extremo habrá y oídos derretidos, posiblemente, pero como siempre ocurre en este programa, la calidad, las composiciones, en todo lo que os traemos no os va a faltar, preparen birras para sus comentarios. Otra cosa más, nos acercamos peligrosamente a final de año, y en un par de semanas ya pondremos a vuestra disposición los grupos más votados durante el año, en desorden, para que no sepáis en qué posición van, y para esa segunda vuelta y decisiva para elegir los mejores del año. Vayan refrescando si quieren en el enlace que os pondremos en el primer comentario, esa lista de Spotify, donde tenemos todos los grupos que han sonado en Horns Up durante el año, incluyendo los ESP y los Rock Blues and Beers. Hemos dado una vuelta al canal de YouTube también, por cierto, podéis escuchar ya los programas por ahí, suscribiros si no lo habéis hecho ya. Y por cierto, no sé si os habéis enterado, pero vuelven los Maiden a España. Bienvenidos al consultorio de Metal Francesco. Metal Francesco te dará respuestas y las pautas necesarias para convertirte en un verdadero heavy, un true metal. Te dará las indicaciones necesarias y verdaderas masterclass para que no te salgas del camino de las muñequeras, las chupas llenas de parches y puedas sobrevivir en la actualidad con tanto core y tanto metal alternativo. Odia la Hater Zone a muerte. Él está aquí para ayudarte. ¿Qué tal, Hornsappers? ¿Cómo estáis? Otra semana que no puedo hablar de Lars, porque es que la actualidad no se arrolla. ¡Atención! ¡Notición! ¡Arden las redes! ¡Vienen los Maiden! ¡Otro atraco más! Solo les quedan ya 257 discos para hacer gira y regira. Vendrá Steve Harris con sus colegas, ya que Dave Murray parece se le ha puesto cara de jardinera del ayuntamiento, con ese gran guitarrista virtuoso, Yannick Gers, A ver si tienen la decencia algún día, por Dios, de enchufarle la guitarra a ese pobre hombre. Yo creo que no se lo han dicho, pero es que no suena. Y todo esto me ha dado pie, ya lo tenía pensado, pero quería hacer un metal Francesco que se titulara Caducados, porque de verdad, pensarlo bien, ¿es hora de ir a llorar ya al altar del metal o podemos esperar un poco? Porque es que visto lo visto, porque recientemente viendo un vídeo del Wacken de Scorpions, Klaus Meine parecía Monchito, el de José Luis Moreno. Será tanto de silbar el fiu fiu fiu fiu fiu fiu fiu, fiu. Anda que no le han sacado no le han sacado partido al silbidito, pero es que parece Monchito. Otro, ¿qué tal? El Udo, que girará dentro de poco, realmente parece una albóndiga. Por no hablar de este verano, los grupos que hemos visto, nuestra querida Doro, que ya se gasta más en Vaginesil y en Indasec que en cuero. Las piñatas, señores, esas piñatas blancas de plástico, la de Glenn Hughes, que tendrá ya, cuando haga las giras, tendrá en el presupuesto una partida para el Corega, la barriga de Bill Biford. Madre mía, que es que no la disimula ni poniéndose un corsé. Otra que me he fijado este verano, la mortadela que tiene ya Dave Mustaine, sabes que cuando se gira así a mirar al batería, tiene una mortadela que vamos, que acordaos del Chopped Pot, ni eso. Y luego, volviendo a lo de los Maiden y a lo del atraco, el precio de las entradas, que es que, acordaos, lo hemos visto por 1.200 pesetas, 6 euros para los millennials o como pollas se llamen. En fin, que me estoy alargando demasiado y luego el jefe me chilla. El metal consejo de hoy: una retirada a tiempo siempre es una victoria. Y el que no lo viera en su día, pues que se la casque. Un saludo, amigos. Otro de los famosos debates de barra de bar, de colegas y de ese fantástico no tienes ni puta idea. ¿Ustedes qué opinan sobre el melón de Metal Francesco, En comentarios. Up the Irons. Hornsuppers, comienza Hornsup. Empezamos en Suecia, la bendita Suecia, y traemos de nuevo a Nationwide, que han liberado un segundo sencillo y videoclip llamado Without You. Ya en el programa 311, el dedicado a la primera semana de septiembre, comentaba que había tenido ya entonces la ocasión de escuchar el Echoes, el álbum debut de Nationwide, que hasta el 18 de octubre tendréis que esperar. El lanzamiento llega además por Pride and Joy Music. Y entonces ya os dijimos que para los que os guste el rock melódico es un álbum que va a estar este año muy pero que muy arriba, Hemos hablado con la banda y Carl, su guitarrista, ha pasado a saludarnos y presentarnos este Without You. Hey rockers, this is Carl Berglund from Nationwide. Turn up the volume and listen to our brand new single Without You on Horns Up Podcast. Keep on rocking. Siguiendo la estela de Nationwide, traemos lo nuevo de los suizos Fighter Five, el último single Radio Tokyo y el que daba paso además a la publicación de un segundo trabajo de estudio, el Heart of the Young. Ojito que también tenemos un discazo. ¡Hey! We are Fighter Five and we just released our brand new album, Heart of the Young. And you're listening to our latest single, Radio Tokyo, on Horns Up! Millennials y los que vengan detrás, dejen lo que estén haciendo y pónganse de pie, mano en el pecho, para escuchar este cover de los Ramones, el Pet Sematary, y escuchen la recomendación de la semana de David García. El Respoken de la semana, por David García. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a hablar de un grupo en el que Honsar llevaba puesta la mirada desde hace bastante tiempo y estamos esperando a ver qué sacaban. Se trata de la banda norteamericana Unchoders, que después del anterior trabajo Strength del año 2021, tenía las esperanzas muy altas a ver qué publicaban. Y acaban de sacar su nuevo álbum, Never Never Lame. Nada más empezar a escuchar el tema Butterfly, enseguida emanan los sonidos del goth punk con la voz de su cantante Gabriel Franco, que nos pone los pelos de punta al traernos el recuerdo de Joey Ramone de una manera tan vívida que nos ha hecho estremecer. Unos temas son más góticos como Suicide Today o Angel of the Night, con un peso enorme del bajo y los sintetizadores, mientras que otros son un golpe en la boca de puro punk, como Mama Likes the Door Closed o Flatline. Pero lo que es el conjunto del disco, hablamos de un disco mucho más gótico que punk. Es como si los Ramones se hubieran empapado de toda la discografía de Joy Division y Sister of Mercy. Pero ellos no ocultan sus influencias, ya que terminan el disco poniendo el colofón con una excelente versión del Pet Sematary. Realmente ha sido un disco excelente. Efectivamente, sin duda para mí, para el que os habla, este Never Neverland es uno de los discos más destacados de este 2024. David ha dado en la clave y estoy de acuerdo 100% con su respoken. Además ha tenido un problema gordo esta banda, un chuo 2 con Blackie Lawless, ya que este se los ha cepillado de la gira que tenía programada con Wasp. Los Anchoders además han tenido unas palabras de agradecimiento y de respeto encima al nuestro querido Lawless. Una banda, estos Anchoders, que invita a salirse de otros estilos y disfrutar de un disco de gothic rock, pero de verdad con reminiscencias de las buenas. Los de Portland, para el lanzamiento, lanzaban este formidable Suicide Today, nombre perfecto para transmitir del palo de que van. Y la vamos a escuchar ahora mismo. Además, deciros que tienen un directo excelente, lo tienen todo. Ahí estábamos el secretario de Horns Up, Tato Vince y yo en el Leyendas viéndolo. Y sin duda una banda a tener muy, pero que muy en cuenta. Y lo dicho, mis apuestas personales, este Never Neverland a final de año. Os dejo con Suicide Today. Man on. vamos a Dinamarca, ¿eh? La banda danesa Vola nos adelantan un tema raco llamado Cannibal con la colaboración de In Flames, Anders Frieden. Temazo por donde se mire, ¿eh? Este Cannibal estará en el Friend of a Phantom, el quinto redondo de estudio, listo el 1 de noviembre, una joya del metal progresivo, sin duda. Y vamos a escuchar ese Cannibal, ¿eh? De Vola con Anders Frieden. You're selling the candy bar. Desde el sur de Florida nos llega The Hunt, un grupo liderado por los hermanos Hunt, Anastasia Grace Hunt, a la voz principal, y Maximilian Hunt, voz, guitarra y producción. Anteriormente un cuarteto, pero por lo que entiendo, ahora ellos están al frente, ellos dos. El caso es que Moy me dijo que le pusiera orejas a este tema, al Masochistic Lovers, y el caso es que ya lo tenía, pero no por The Hound, sino por la colaboración de Crack Mavi, que es el cantante de Escape the Fate, que aquí en Horns Up, en los semanales, lo tenemos más que controlados. Así que ya suena este fantástico Masochistic Lovers, que ya suena, The Hound. Bandas más pinchadas en Horns Up de siempre son los suecos Eclipse. A mí me gustan mucho personalmente porque todo lo que hace Eric Matterson y compañía me parece divertido, me parece fresco y con ganas de pasártelo bien. Los suecos acaban de lanzar ni más ni menos que su octavo larga duración, el Megalomanium 2, evidentemente continuación del primero lanzado el año pasado. Pero es que nuevamente está lleno de hits. Algunos dirán que les gustaba más antes, que la fórmula que han encontrado es demasiado igual. O vete tú a saber qué, a mí me parecen grandiosos. Y es que yo no les pido a las bandas nada más que hagan algo que disfrutemos y nos divirtamos sin muchas florituras. Y esto es aparte de no parar de producir cosas, además no paran de girar y de currárselo. Para mí una formación, estos Eclipse, que tienen mis respetos máximos, no les voy a dar birras porque estoy seguro que les van a caer y seguro que la suma que ya tienen en todo el año en la mochila es importante. Yo me he escuchado, como no puede ser de otra manera, este Megalomanium 2 y es excelente. Habíamos adelantado ya 4 temas y la idea era que sonara este All I Want, pero la vamos a quitar y me decanto por este Divide and Conquer. Fiaros de mi oído, disfruten. Eclipse. We'll be right back. to yourself, yeah. ¿Qué os ha parecido este Divide and Conquer, eh? Tela, ¿eh? Pues desde Suecia nos vamos a Dinamarca y traemos de nuevo a Black Oak County, que nos sigue gustando todas sus propuestas, como este Cross the Line, lanzado el 20 de septiembre, que nos va a hacer mover el pie y la cabeza fijo. Black Oak County 3 será lo nuevo del cuarteto, que lo tendremos disponible el próximo 25 de octubre. Portada del programa para CJ Pierce, Mike Luz, Steve Benton y vuelve a la formación después de 13 años el Soil Ryan McCombs. Hablamos, ya lo sabéis, de Drowning Pool. En una entrevista que he podido leer, CJ responde a la pregunta de que si van a ir sacando singles independientes. Y este dice que quieren hacer un disco de larga duración. Aunque tienen muchas cosas en proceso, muchas canciones que están preparando con el propio Ryan, tendremos que tener paciencia a ver si hay un nuevo resurgimiento de Drowning Pool. Yo, aparte de la portada, me animo a darles la primera birra. Para motivarlos, muy buen tema este Revolution de Final Amen, que ya suena por parte de Drowning Pool. Remember everything, make no forget. si escuchamos lo nuevo de Linkin Park? Aquí en Horns Up se dictó justicia y los Horns Uppers de bien dieron el visto bueno, además casi un 100%, y sobre todo se dijo que había que darle ese tiempo necesario a Emily. Ojito a los grititos de este tema, que creo que Emily se sale, ¿eh? Igual van a empezar a envainársela algunos, porque si continúan rajando ya es por deporte nacional y no por la calidad del tema ni de Emily. Aquí va lo nuevo de Linkin Park, Heavy is a Crown, y yo le voy a dar dos birras. Number 10 to 1, back then should have bit your tongue, cause there's no turning back this path once it's begun. You're already on that list, say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss, watch it all falling apart like this. This is what you asked for, heavy is the crowd, fire in the sunrise, ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Mayo de 2020, en el programa 26, fijaros, si ha llovido, le dimos la portada de aquel programa a una banda que ya desde entonces le pusimos el foco, y fallamos poco, ¿eh? Al César lo que es del César. Estoy hablando de la banda de new metal moderno T-Track, que nos acercan con este primer y escandaloso Life Not Fantasyme a un tercer álbum de estudio editado por Napalm Records para principios de 2025. Tendremos más noticias de ellos en los próximos meses, sin duda. Los Tetrarcas, que es la traducción de T-Track. El nombre es excelente, ya que significa un tetrarca, el señor de una cuarta parte de un reino o provincia. Quiere decir que son los cuatro iguales. Disfruten de este primer tema, Life Not Fantasyme, de T-Track. Mind, mind, mind. Por fin tenemos el álbum debut de Vended, llamado igual que la banda, 13 temas de los cuales ya conocimos bastantes tras tiempo siguiendo a los de Desmond, Iowa. Sí, estos son los chavales de los Slipknot. Pero ya está bien de decirlo cada vez que suenan, ¿eh? Estos se comen a sus padres por los pies, ya lo digo, ¿eh? El hijo de Corey Taylor, Griffin Taylor, me parece que si aguanta así durante la carrera que tiene por delante será mucho mejor que su viejo. ¿Cómo? ¿Sacrilegio? Que no, que va en serio. Ojo que a esto los pude también ver en directo y lo que suena y cómo suenan es tal cual en directo. Auguro que es una de las bandas de futuro, al igual que T-Track. Where the Honesty Lies es el tema escogido para el lanzamiento de este álbum debut de Vended. La banda finlandesa de metal progresivo The Hypothesis lanzará su nuevo álbum Evolve el próximo 18 de octubre a través del sello alemán Novel Demon. The Hypothesis siempre buscando la perfección musical. Nos ha llegado un segundo single llamado Here I Stand y Yuso, el vocalista y guitarrista de la formación, nos lo presenta. What's up, metalheads? It's Yuso from The Hypothesis and our new single Here I Stand is playing on Horns Up. Check it out. Drive. nueva era y nueva formación para los norteamericanos Death. En mayo lanzaron The Deceivers, su quinto álbum de estudio, nada más y nada menos que después de 14 años, y como he dicho, con una formación totalmente renovada. De la formación original, allá en 2003, queda Eyal Levy, el guitarrista, y desde 2008 el vocalista Sean Zatorskis. Los demás llegaron a la banda de Atlanta el año pasado. Lo que estáis escuchando es una versión renovada del tema Subterfuge, originalmente lanzada en 2007 y perteneciente a su segundo álbum The Hinderers, ahora, como se dice, reimaginada con un sonido más pesado de este Subterfuge, un tema que entonces puso en el mapa a Death. Pero eso sí, versión 2024. Franceses Death Decline vuelven al programa tras su paso en el Horns Up 313 y debido, entre otras cosas, a las cervezas que les disteis, y que ya está, además, su nuevo álbum disponible desde el pasado 13 de septiembre, el Pattern of an Imminent Collapse. Y lo que os vamos a proponer es el corte 6, And Daggers, Death Decline. We'll be right back. Jotun es una banda que nos llega desde Dinamarca y con miembros de las Islas Feroe. Kinship es el segundo trabajo de estudio de los Progressive Melodic Death Metal, estarán disponibles el próximo 25 de octubre. Y Twilight, que ya suena, es el nuevo adelanto, aunque será el fundador y compositor y guitarrista Jesper Grass quien nos lo presente. Hola, this is Jesper from Jotun. You're listening to Horns Up and you're listening to our new single called Twilight. Stay metal. Yeah. vamos a Dresden, a Alemania, y turno de Born Down Eden, que nos traen un tema del pasado 20 de septiembre, el segundo, después de lanzar un EP en abril, el llamado Dismal, y eso es porque el grupo lanzará en diciembre otro, el Epistrophe. Parece que diga Fistro, pecador de la pradera. El tema en cuestión es una declaración de intenciones, ¿eh? Le estamos escuchando el Fake News for Breakfast. Y yo os pregunto, ¿quién no está hasta los mismísimos cojones de Fake News ya de buena mañana, eh? ¡Qué asco de televisión! Os dejo con Born Down Eden. Continuamos con Moria Rose Pereira, conocida profesionalmente como Poppy, una youtuber en su día que tuvo gran éxito en las redes y llegó a firmar contratos discográficos con Island Records o Sumerian Records, donde ha ido además cambiando de estilo, como de imagen. Y el caso es que Poppy lanza un segundo sencillo en solitario este 2024 y es realmente más que interesante. Como digo, esta tía retuerce los géneros y con este tema se inclina hacia sus tendencias más pesadas, con el tema They're All Around Us. Una pieza con tintes metalcore, que además es la segunda canción de Poppy, donde colabora el ex miembro de Bring Me the Horizon, Jordan Fisk. Y además aquí también está el ex guitarrista de Fever 333, actual House of Protection, Stephen Harrison. Vamos a escuchar ese cobarde al grito de Poppy y os dejo They're All Around Us. Yeah! desde el sur de California, Bleeding Through, unos grandes del metalcore norteamericano que han estrenado el sencillo Dead But So Alive. Este tema, junto con otro que lanzaron a principios de año, el Our Brand is Chaos, da el pistoletazo del esperado regreso de la banda a los escenarios. Evidentemente habrá un nuevo álbum, eso sí, que aún está por anunciar. Bleeding Through. Alemania para seguir escuadriñando el Death Devil Magic de los Blacker Servant, el tercer álbum de estudio y disponible desde el 20 de septiembre vía AOP Records. Os propongo este tema llamado Sin, con una barbaridad de cambios de ritmo más que interesantes, y espero que lo disfruten. Servant. We'll be right back. nos vamos. Hoy hemos tenido casi todos los estilos, ¿verdad? No dejamos a Alemania ni AOP Records ni el black metal, ya que los encapuchados Grossa también el 20 de septiembre lanzaban su tercer redondo llamado Nadir. Y nos despedimos hasta la semana que viene con el tema Asbest. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.